En Köthen, Bach gozó de grandes consideraciones. Allí escribió la primera parte de El clave bien temperado, los conciertos de Brandenburgo, música de cámara y otras obras que tituló sonatas para violín, flauta y viola de gamba. Estas son composiciones que llegan al límite de las posibilidades técnicas de los instrumentos. Entre 1718 y 1720, el músico hizo numerosos viajes junto al príncipe Leopoldo. Al regreso de uno de ellos, se enteró de la muerte de su mujer. En 1721 se casó de nuevo, esta vez con Ana Magdalena, la hija del trompetista de la corte de Seitz, que estaba contratada como cantante en la corte de Köthen. En 1723 partió hacia la ciudad de Leipzig para ejercer como cantante de la iglesia de Santo Tomás y además ser director en la universidad. Esos puestos los ocuparía hasta el fin de sus días.